Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Más de 200 personas fueron arrestadas el miércoles en docenas de protestas en todo el país para conmemorar el quinto aniversario de la invasión de Estados Unidos a Irak. En San Francisco, al menos 140 manifestantes fueron encarcelados, muchos de ellos frente a la oficina de la senadora demócrata Dianne Feinstein. En Washington, 32 personas fueron arrestadas luego de intentar bloquear una entrada al IRS, siglas en inglés del Servicio de Recaudación Interno. Un manifestante dijo: estoy aquí porque quiero que el IRS sepa que no apoyo esta guerra y pago los impuestos. Es decepcionante. También en la capital del país, manifestantes bloquearon el tránsito en una intersección muy transitada del centro de la ciudad. Otros marcharon del cementerio de Arlington con máscaras de muerte color blanco que llevaban los nombres de las personas muertas en Irak y Afganistán. Más de 100 miembros de Veteranos por la Paz también realizaron una marcha denunciando la ocupación de Irak. Jim Bulguera dijo: estoy aquí como veterano de la guerra de Vietnam para hacer lo que pueda para ayudar a que el pueblo estadounidense sepa que ya no estamos peleando guerras solamente. Estamos peleando guerras para el beneficio político y económico. Tony Teolis dijo: no tengo otra elección que estar aquí hoy y marchar en solidaridad con mis hermanos y hermanas y veteranos y miembros activos del servicio, opositores a la guerra, para protestar contra el comienzo de una guerra ilegal hace 5 años. En Nueva York, alrededor de 30 miembros de la Brigada de Abuelas por la Paz tejieron en Times Square a modo de protesta. Las manifestantes dijeron que tejerían prendas para veteranos amputados y para familias iraquíes. Eva Lee Baird dijo: tejer también es simbólico porque seguiremos tejiendo hasta que termine esta guerra. Es un símbolo de nuestra determinación de poner fin a esta guerra. 5 personas también fueron arrestadas en Boston luego de que se acostaron en el piso bloqueando el acceso a un centro de reclutamiento militar. En Chicopee, Massachusetts, 8 personas fueron arrestadas por bloquear la entrada de la base de la Fuerza Aérea de Westover. En una declaración, el grupo dijo que fueron arrestados por la misma acción cuando comenzó la invasión a Irak hace 5 años. Otras de las ciudades donde se realizaron acciones incluyeron lugares como Cincinnati, donde manifestantes realizaron una exhibición de 3 kilómetros con 4.000 remeras que simbolizaban el número de soldados estadounidenses muertos en Irak. En el Pentágono, el presidente Bush desestimó las críticas a la guerra, afirmando que la ocupación estadounidense había tenido innegable éxito en Irak. El presidente Bush dijo: hay un debate comprensible acerca de si valía la pena pelear esta guerra, si vale la pena ganar esta batalla y si podemos ganarla. Las respuestas son claras para mí. Sacar a Saddam Hussein del poder fue la decisión correcta. Y esta es una batalla que Estados Unidos puede y debe ganar. Bush's approval rating is at 31%. El índice de aprobación de Bush es del 31%, 40 puntos menos que antes de la invasión de Irak. En Irak, el residente de Bagdad, Abu Abdullah, desestimó los elogios de Bush. Abu Abdullah dijo: más allá de lo que diga Bush, no le importan los intereses del pueblo iraquí ni los intereses del mundo árabe o islámico. Solamente le importan los intereses de Estados Unidos. Solo están buscando pozos petroleros y bases para ellos en el mundo. Si me preguntan qué es lo que quiere Bush, diré que quiere destruir a Irak y al mundo árabe e islámico. Una reciente encuesta halló que más de 2/3 de iraquíes creen que las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos deberían irse de Irak. El 25% de los encuestados dijo que un miembro de su familia murió asesinado desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, una nueva encuesta de CNN indica que 2/3 de los estadounidenses se oponen a la guerra, mientras que más de 7 de cada 10 creen que ha perjudicado a la economía. En una entrevista con el programa Good Morning America de ABC, el vicepresidente Dick Cheney dijo que la opinión pública tiene poca importancia. Reproducimos a continuación el intercambio entre Cheney y la periodista Martha Raddatz. El vicepresidente Dick Cheney dijo: En términos de seguridad, creo que hay un consenso generalizado de que hemos logrado un importante avance, que el aumento de soldados ha funcionado. Eso fue un gran éxito. 2/3 de los estadounidenses dicen que no vale la pena pelear esta guerra. ¿Y? ¿Y? ¿No le importa lo que piensa el pueblo estadounidense? No. Creo que no podemos alejarnos del curso de acción debido a las fluctuaciones en las encuestas de opinión pública. Cheney pasó el 5º aniversario de la guerra en Omán, donde fue a pescar en el yate real de 18 metros del sultán de Omán. Cheney se encuentra ahora en Afganistán, mientras prosigue su gira por Medio Oriente. El 5º aniversario hizo que la guerra de Irak fuera un tema inusual en la campaña electoral el miércoles. En Carolina del Norte, el senador Barack Obama dijo que su oposición a invadir Irak desde el comienzo lo deja en una mejor posición para enfrentar al candidato republicano John McCain. El senador Barack Obama dijo: La forma de ganar el debate con John McCain no es hablar, actuar o votar como él en temas de seguridad nacional, porque perdemos todos. La forma de ganar ese debate y mantener a Estados Unidos seguro es ofrecer un claro contraste. Y esto es lo que haremos cuando yo sea el candidato del Partido Demócrata. Porque desde antes de esta guerra en Irak, he hecho diferentes juicios, tengo una visión diferente y ofreceré un cambio radical con respecto a la política y las políticas fracasadas del pasado. En Detroit, la senadora Hillary Clinton trató de buscar apoyo a su plan de comenzar a retirar los soldados de Irak. Clinton dijo que los iraquíes deberían asumir la responsabilidad ahora que Estados Unidos les dio el preciado regalo de la libertad. La senadora Hillary Clinton dijo: He trazado planes para lo que podemos y lo que debemos hacer para comenzar a traer a nuestros hijos e hijas de regreso. Estoy convencida de que podemos comenzar en 60 días y hacerlo de manera responsable y cuidadosa, reconociendo que el gobierno iraquí debe asumir la responsabilidad de su propio futuro. Le dimos el preciado regalo de la libertad y ahora depende de ellos decidir si la utilizarán. No podemos ganar su guerra civil. No hay una solución militar. Los planes de retirada de Clinton y Obama dejarían a decenas de miles de soldados y contratistas estadounidenses en Irak. China reconoció que las protestas contra el gobierno en el Tíbet se extendieron a otras provincias. Los disturbios comenzaron la semana pasada cuando monjes budistas salieron a las calles de la capital, Lhasa, para conmemorar el aniversario del levantamiento de 1959 en contra de la dominación china. Grupos de derechos humanos dicen que docenas de personas murieron y cientos fueron arrestados en la represión china. El miércoles, un monje en Lhasa afirmó que los tibetanos están preparados para levantarse. Tam Ki dijo: Nuestra primera exigencia es que el Dalai Lama regrese al Tíbet y que haya esperanza para todos nosotros. Es por eso que estamos ordenando estas protestas. Exigimos la independencia total del Tíbet, libertad, igualdad y paz y felicidad. Eso es lo que pedimos. Mucha de nuestra gente ha muerto. Por eso nuestra gente se alzó y se rebeló. Y en una corrección a los titulares de ayer, cuando dijimos que el Dalai Lama estaba preparado para retirarse como el líder espiritual del Tíbet, de hecho, dijo que si la violencia continúa, está preparado para renunciar como líder político. En Afganistán, testigos están hablando sobre el último ataque mortal de Estados Unidos contra civiles afganos. 6 miembros de una familia murieron el miércoles cuando fuerzas estadounidenses atacaron una localidad del sureste del país. Un familiar dijo: Los estadounidenses los mataron durante la noche, no cometieron ningún delito. Ellos, los estadounidenses, los mataron dentro de su habitación. Un residente dijo: helicópteros estadounidenses dejaron a los soldados. Los soldados ingresaron a las casas y mataron a todos los que hallaron. Martirizaron a 3 miembros de una familia, incluso a un niño. Una mujer está herida, y en la segunda casa, una mujer, un niño y su padre fueron martirizados. Dos de los muertos eran niños de no más de 10 años de edad. Los testigos dicen que dispararon balas a la cabeza y el pecho. El ataque tuvo lugar un día después de que legisladores afganos dijeron que 30 personas, entre ellos civiles, murieron en un ataque aéreo de la OTAN en la provincia de Helmand. El informe no fue verificado en forma independiente. Hay nuevas denuncias de maltratos en prisiones estadounidenses en el extranjero. Una denuncia que será publicada en la revista The New Yorker dice que prisioneros en la prisión iraquí de Abu Ghraib fueron sumergidos en latas de basura repletas de agua helada y eran colocados desnudos en duchas heladas a temperatura muy baja hasta que quedaban en estado de shock. El sargento Jabal Davis le dijo a The New Yorker que algunos prisioneros no eran alimentados durante varios días antes de ser interrogados. El sargento Davis también dice que sospechaba que prisioneros estaban siendo cremados en la prisión luego de ver un incinerador que contenía huesos humanos. Otra soldado, Sabrina Harman, dijo que Estados Unidos encarceló a mujeres y niños en Abu Ghraib, entre ellos a un niño de 10 años. Harman se hizo tristemente célebre por aparecer en una fotografía posando encima del cadáver de un prisionero, que ahora dice que cree que fue torturado hasta la muerte. Mientras tanto, en Bahía de Guantánamo, el prisionero de 20 años, Omar Khadr, dice que funcionarios estadounidenses amenazaron con violarlo como técnica de interrogatorio. En una declaración recientemente revelada, Khadr dice que recibió varias amenazas de violación desde que está preso hace 6 años. Khadr tenía 15 años en el momento de su captura. En Israel y los territorios ocupados, funcionarios médicos afirman que soldados israelíes mataron a un agricultor palestino de 60 años en Gaza. La víctima habría recibido un disparo que provocó su muerte mientras cabalgaba en su burro cerca de Khan Younis. El ataque surge después de un bombardeo israelí ocurrido el martes, que dejó al menos a 12 palestinos heridos en el norte de Gaza. Israel dice que los ataques estaban dirigidos a militantes implicados en ataques de cohetes contra localidades israelíes. La autoridad palestina reanudó las conversaciones con Israel tras una breve suspensión de los ataques israelíes que dejaron un saldo de alrededor de 120 palestinos muertos en 4 días el mes pasado. En Jerusalén, el principal negociador palestino, Saeb Erekat, exhortó a Israel a que implemente sus requisitos mínimos en virtud de la hoja de ruta apoyada por Estados Unidos. Saeb Erekat dijo: hay un total de 5.378 viviendas construidas desde la cumbre de Anápolis. 5.378 viviendas. Eso es lo que los palestinos ven que se está haciendo, y en un momento en el que intentamos decirles que vamos a hacer del 2008 un año de paz. Fracasamos en disminuir tan solo un corte de ruta. No logramos detener la construcción de asentamientos. Estas son las obligaciones de Israel con relación a la primera fase de la hoja de ruta. No reabrimos oficinas ni institutos en el este de Jerusalén. Mientras tanto, el candidato presidencial republicano, John McCain, estuvo en Israel el miércoles para reunirse con máximos líderes del gobierno y la oposición. El senador John McCain dijo: todos apreciamos el hecho de que los acontecimientos en Medio Oriente no están desvinculados. Y lo que sucede en Irak, lo que sucede afecta a los acontecimientos en Israel, Cisjordania y Gaza, e incluso en toda la región. Entonces me complace informarles que hemos tenido éxito en Irak, a pesar de que ciertamente la misión no está terminada. Al Qaeda permanece oculto. No fueron derrotados, pero hemos provocado un cambio importante, y hemos tenido éxito a consecuencia de la nueva estrategia. McCain se negó a reunirse con los palestinos en su viaje a Israel. En Ecuador se realizó una misa el miércoles en honor a 4 estudiantes mexicanos asesinados en un ataque colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, este mes. Álvaro González, cuyo hijo Juan murió en el ataque, dijo que los funcionarios colombianos deberían ser llevados ante la justicia. Álvaro González dijo: lo principal es que no se difame la imagen de nuestros hijos, que no se asesine la verdad. Ese es nuestro principal objetivo. Y el segundo, bueno, que sean llevados a juicio los culpables. Los culpables están confesos, todo el mundo lo sabe. Entonces tenemos que llevar a juicio, no importa cuándo. Yo creo que algún día pagarán. La Organización de Estados Americanos aprobó una medida esta semana que condena el ataque colombiano. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema revocó el procesamiento de un prisionero afroestadounidense condenado a pena de muerte por tendencias racistas en su juicio. En una votación de 7-2, los magistrados decidieron que el fiscal estatal Jim Williams había excluido en forma inadecuada a personas negras para asegurarse que un jurado integrado exclusivamente por personas blancas juzgara a Allen Snyder. Williams se había referido al juicio de Snyder como su caso de O.J. Simpson. La Corte Suprema ordenó que se realice un nuevo juicio. Los magistrados Clarence Thomas y Antonini Scalia votaron en contra. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.